Otra buena noticia es que hasta los 2 años, 9 meses de gestión del gobernador Quirino Ordaz-Coppel llevamos una inversión privada sin precedentes del orden de los 70, casi 79 mil millones de pesos en inversión privada en Sinaloa. Solo este año, al tercer trimestre, en el 2019, el año pasado, llevamos 18 mil 239 millones de pesos. Y bueno, seguiremos muy activos y muy animados en este concepto. Adelante. Ahí ven ustedes ya por municipio cómo se han comportado los año completo 17, año completo 18 y 3 trimestres del 19. Ahí lo ven por municipio. Mazatlán pues se ha ido a la cabeza con casi 35% de toda la participación de la inversión privada en el estado. En Culiacán se fue a la tercera parte, 33% en segundo lugar. Y Ahome va en el 18% en el estado. Y así sucesivamente, como pueden ver, afortunadamente en estos 2 años, prácticamente 9 meses, pues llevamos inversión prácticamente en los 18 municipios, hasta Badiraguato. Lleva invertido 60 millones de pesos ya superó ahí a uno por ahí que veo ahí, creo que es Choice. Cerramos con 718 millones de pesos. Cuando nacimos tronados en el 2017, se gestionó una bolsa que han de recordar ustedes que la aprobó el Congreso local de aquella época con 135 millones de pesos. Esos 135 millones se han podido potencializar a 718 millones de pesos. Hay que recordar, se presta entre los 5 mil pesos hasta los 5 millones. Entre los 5 mil y los 300 mil, ya les mencionamos, las tasas son del 8 para mujeres, del 9 para... perdón, del 9 para mujeres, del 10 para hombres. Y en casos, por ejemplo, de fenómenos ambientales, se generan pues algunos paquetes, algunos programas para ellos, para que puedan sopesar. Generalmente lo que hacemos aquí, y es lo que ofrecemos, son la tasa la bajamos para ellos y ellas, sin distinción, afectados o perjudicados por la obra, en alrededor del 8% anual, con 3 meses de gracia y 24 meses para pagar